tema es que justo, bueno, Gustavo decidió irse de vacaciones a Portugal. Vale. A Portugal. Bueno, se tomó el alza a Portugal. Portugal en general. No sé a qué ciudad iba. A mí me dijo que se iba a algún lugar de Portugal. Portugal y un poco grande. Es un lugar bastante extenso, sí. Vale. Bueno, Portugal como referencia, vale. Alsa, claro. Asturias, Portugal. Bien. Exacto. El tema es que en el viaje se queda dormido y se despertó en un banco de la estación de buses de Villaviciosa. Claro que no está como tirando para Portugal. Para no, los que no lo sepan, sino más para el otro lado. Para el otro lado. Entonces, sí. Bueno. O sea que o el conductor de Alsa se confundió o lo más probable. Tampoco él estaba, se confundió. No, el problema es que tampoco estaba el bus. Y ni su equipaje. Ya. Se despertó en un banco de la estación de buses de Villaviciosa. Bueno, con lo que le quedaba, decidió tomarse un bus de nuevo a Gijón. Claro. Bueno, se volvió a quedar dormido y apareció en Bilbao. Ya. No entendemos cómo. Es y esto, que, todo pero... esto me lo entero porque, bueno, él encima se le quedó sin batería móvil, todo. Pero, ¿todo eso cuándo fue? Vamos a ver. Esto fue antes de ayer antes o ayer. De ayer. No lo sé tampoco. Bueno. El tema es que ayer, desde uno de esos teléfonos públicos de ahí de Bilbao, me llama y teléfonos me dice, públicos que ya no hay. O que sea, ya que no hay. No sé cómo pudo llamar. Consiguió uno, consiguió el último teléfono público de Bilbao que había. Y lo peor es que tuvo que pedir monedas por ahí. Claro. Para llamarme y avisarme que no iba a poder abrir el lugar para hacer el programa. O sea que todo esto ye por lo que estamos con la persiana a media... Claro, pero por suerte nos vino a salvar Ion. Claro. Que Ion dijo, bueno, a ver, yo les abro el lugar todo, pero no podemos abrir normalmente. Claro. Y por eso es que esta es una emisión, no es clandestina... Pero es semiclandestina. Eso tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, una emisión. Oye clandestina, bueno, oye clandestina, pero... En este caso entramos en la semiclandestina. Lo de semiclandestina ya me supera. Sí, es como esas cosas que son un poquitín ilegales, ¿vio? Ya, sí, pero... bueno, a ver, es un poquitín oye ilegal o no oye ilegal, el semáforo está en rojo o no está en rojo, pero no, semi... No, estaba en semirrojo. Estaba en naranja. Eso es un policía. Poquitín, eso es un poquitín ilegal. Si no. Así bueno. Que bueno, nada, esta es la historia y ahora Gustavo, como estaba ahí en Bilbao, no le quedó otra que volverse a Gijón caminando. Claro. Así que... ¿Y llegará para la semana que viene? ¿O tendremos que hacer una emisión semi clandestina la semana que viene? Es de esperar, así que bueno, nada, bueno. Aquí me hace la seña Godofredo de que está comenzando el programa. Pues venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la caverna. Cada vez lo hacemos mejor, casi, va mejor. Casi hasta, sincronizado. Hasta pareciera que lo ensayamos, vea. Sí. Bueno, comenzamos este programa presentando a mi compañero de banco, el señor Mariano J. Sánchez. Y es verdad que nunca nos presentamos. Claro. Y bienvenido también el maravilloso e insigne Catriel Fernández. Bueno, Godofredo que anda por ahí, que nunca se puede. Y Godofredo que está ahí detrás del vidrio manejando los controles de esto, que sin él no seríamos nada, Mariano. Bus ya dijimos que está por ahí de camino. Y Gustavo debe estar caminando, ahora con suerte debe estar llegando a Cantabria o por ahí. Bueno. No, cosa que no nos preocupa mucho porque, bueno, logramos entrar al estudio. Ahora mismo que ya estamos aquí con todo montado, ya y, nos da igual. Y lo más importante, que no tuvimos que volar la puerta o hacer esas cosas que nos ha tocado hacer aquí. Usar la radial y esas cosas. Todas esas porquerías que a veces nos toca hacer. Bueno, ¿qué le parece si, sin perder un instante más, vamos a la afamada Agenda de Fueguitos? Pues venga, Agenda de Fueguitos. Hoy, y creo que por primera vez, tenemos un evento cada día. ¡Wow! Esto es los increíble. Oyentes, mire, están nuestro mail está explotando de mensajes sí. Con alegría de los oyentes porque tenemos un evento por día. A ver, esto no es que en Gijón haya un evento por día, es que nosotros seleccionamos un evento por bien. Día. Bien, seleccionamos. A ver si creen que solo hay una cosa cada día. Momento, yo no seleccioné nada. No me metan estos problemas, por favor. Bueno, la selección la hizo la agencia de... Yo qué sé. Bueno, no sé quién la hizo la selección. La producción. Vamos, vamos con ella. Agenda Fueguitos del viernes 8 de diciembre al jueves 14 de diciembre. Muy bien. Viernes 8 a las 20 horas en La Revoltosa. Concierto de Vimenes Underprau. Muy bien, y el sábado 9 a las 19:30, un ciclo con el que no queremos tener nada que ver, se presenta el micro abierto de El Micro es Vuestro en la librería La Revoltosa de Gijón. El domingo 10 a las 14:30 en el Savoy, Alejandra, concierto de Alejandra Burgos y Jorrik o algo así. Muy bien, y el lunes 11, 19:30 horas en la librería La Buena Letra, presentación del libro Mirafiori de Manuel Javios. Martes 12 a las 20 horas en la botica. Otro programa, otra cosa que, con la que no queremos tener que saber, o sí queremos, no sé. No lo sé. Yo, en este caso, yo creo que sí. Grabación del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna, en directo y sea clandestino o no, con público asistente hasta completar aforo. Muy bien, y el día 13. 20:30 horas. Tengo que mirar eso de la X en algún usted momento. Siempre, para acá me ponen una X y yo pronuncio la X. Ya lo sé. Bueno, el día 13. Miércoles. Gracias. 20:30 horas en el afamado Salón Savoy. Micro abierto de swing. Eso es nuevo, ¿eh? Es novedad. Sí, sí, sí. Es música, ¿eh? Sí, no, sí. No, no el swing de circo, ¿no? Vale. Que eso lo hace un amigo, el payaso no, Tornillo. A ver, el swing todo. Podría ser baile, pero en este caso no es baile. Es que los músicos pueden ir a sumarse allí a tocar. Muy bien. Vale, bien. Jueves 14, que ya nos estamos enrollando. A las 19 horas en el Centro de Cultura Antiguo del Instituto, presentación de la novela La Muñeca, de Aida Sandoval. Muy bien. Y la exposición... Bien, esa te toca a ti. Venga. Sí, centro, el CMI, como me gusta decirlo a mí, Centro Municipal Integrado de la Arena, se presenta la muestra Man Ray de fotografía, el VIII Memorial Juan Garay, en donde un amigo del programa también ahí está exponiendo alguna foto. Sí, alguien no muy lejano tiene dos fotografías. Dos fotografías. Que me las pusieron un poco escondidas, o sea que debe, sí, ser, sí, que, sí. Debe ser que no son de las más importantes. A mí me dijeron que las pusieron en la puerta del baño. No, un trascendido. Pero bueno, están a contramano. Claro, justo al lado del extinguidor de fuego, sí. Bueno, esto es hasta el 29 de diciembre y con esto termina nuestra agenda de fueguitos. Y llega el momento en que comparto con usted, Mariano J. Uno de los momentos más esperados. Todas mis depresiones, mis angustias, mis dudas existenciales. Sí. Y hoy nos vamos a meter en problemas. Que creo. Son bastantes. Sí, son muchísimas. Vea, no sé cuántos programas llevamos, pero para traer una duda existencial por programa, pues estoy para un psicólogo, vea. Igual y el programa 13 hoy, no me acuerdo. O el 12. El 12 o el 13. Por ahí, sí. Bueno, y... Vamos a hablar de un tema que nos va a hacer ganar muchos amigos seguramente, pero que nace, esto es un poco experimental como siempre cuando intercambiamos ideas, de una frase de Oliverio Girondo, que en el prólogo de su libro Espantapájaros, Oliverio Girondo fue un poeta argentino de primera mitad del siglo XX, donde él mismo se preguntaba, ¿un éxito eventual sería capaz de convencernos de nuestra mediocridad? ¿No tendremos una dosis suficiente de estupidez como para ser admirados? De alguna manera poética, él hablaba no solo de los poetas, sino de todo el círculo artístico que existía en ese Buenos Aires de los años 30-40, en donde había mucha gente que por ahí, por tener una pequeña aparición en algún lugar, en un diario, artistas, me estoy refiriendo a artistas, sí, sí. De repente creían que eran los dioses del Olimpo. Cuando usted salía de ahí, se iba 20 calles más allá a un bar de parroquiano, le preguntaba, oiga, claro. ¿Conoce usted a este Dagoberto Gurméndez? No, y todos le decían que no. No lo conoce nadie, claro. Bueno. Pero eso creo que no es típico de Argentina o de Buenos Aires. Creo que es... Que es de todo el mundo, ¿no? Por lo menos por aquí pasa algo muy similar. Exacto. Y eso me lleva a preguntarme algo. ¿Qué sucede a veces con el ego de los que... ejercitamos algún tipo de actividad artística, sí, sí. ¿Y qué pasa que por ahí, eso, un éxito eventual nos convencerá de nuestra mediocridad o nos hará creer que somos super artistas increíbles, reconocidos en todo el universo? Es una dualidad muy curiosa, porque por una parte el artista, por el mero hecho de ser artista, necesita ego. Claro, poco es cierto. Ego para intentar ponerse delante de la gente, intentar decir, yo hice esto. Claro. Y creerse que eso lo hizo él y no lo pudo haber hecho nadie más. Hay algo que Pero por otra parte, en el momento que alguien te aplaude, alguien de tal, ya igual, como no lo tengas controlado, la cosa se te complica. Sí, se nos complica. Voy a cometer una herejía en algún poema mío, mire qué horror autocitarme, pero que en algún poema mío puse que el arte tiene ego, pero ego solo no es arte. Claro. Y a veces el tema está ahí. ¿Cómo hace el artista para controlar eso y no creerse más de lo que en ese momento, en ese lugar y en ese tiempo sucede realmente? Claro. Yo creo que si usted sale de acá, hace tres calles para el lado sur de la ciudad y pregunta por el poeta Catriel Fernández, lo más probable es que todos lo miren con cara rara y preguntando ¿quién es ese? Claro. Lo más sencillo es a base de hostias. Esa base de hostias, exactamente. Claro. Hacer una presentación, un acto o tal, y que no vaya nadie. Entonces, de repente, daste cuenta de que... Buf, bueno, convengamos que a los eventos poéticos no son los más multitudinarios que conozcamos. En general, no son muy mayoritarios, entonces, claro. Claro, y luego eso me vendría una pregunta. Por ejemplo, estamos en la ciudad de Gijón. Nómbreme 10 poetas que hayan escrito su obra entre 1850 y 1900. Epa. Claro. Pero, claro, alguno de esos poetas de esa época, por ahí, por tener un pequeño éxito, un eventual éxito, una cosita, algo, y el tipo se creía que era Dios. Uh-huh. Y no, muchachos, no funciona así. Así que, bueno, esta es mi angustia que quería compartir con usted hoy. Y justamente para hablar de esto y para traerme un ejemplo de escritores... Tenemos a alguien que nos puede iluminar. Exacto, tenemos a un gran amigo de este programa, el señor Roberto Bolaño, que habla justamente sobre el oficio de los escritores y estas desviaciones del ego. Del oficio de escritor, de la literatura, que es un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable, con gente, practicado por gente que está convencida de que es un oficio magnífico. Y allí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial. Yo a veces, es decir, es un equívoco como si alguien vea a una persona muerta con 4 balazos en la cabeza, 10 balazos en la espalda y un cartel que dice te maté por tonto, lo ve y dice, uy, sufrí un accidente. ¿Sí? Es así el equívoco. No sé cómo no se dan cuenta. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos, que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa de la ¿cómo se dice esto que no perdura? De lo efímero que es. Es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Eso es una ignorancia, aparte de un acto de soberbia enorme, es de una ignorancia bestial. Porque se les puede preguntar, a ver, si sabes, has leído o tienes una ligera idea de la historia de la literatura, ¿cuántos escritores latinoamericanos sobreviven de la década de 1870 a 1880? ¿Sí? Nómbrame a 20. Y ya no te hablo de un país, te hablo de todo un continente. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Semiclandestina. Semiclandestina. Y tenemos hoy a una invitada que, sí, espera, como siempre... Espera. A ver. Espera. A ver, vamos a empezar diferente hoy. A ver. Vamos a empezar diferente. No dije nada, Catriel, de esto tampoco, ¿eh? Adiós. A ver, dúos dos, que yo sepa. Sí. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Estoy encantada aquí. ¿Dúos dos? ¿Hay más de dos dúos? Dúos dos. ¿Tríos uno? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Estamos hablando de música, creo que estamos hablando de... Estoy nerviosa, no sé si estoy contestando bien o no. Pero bueno, tú sabrás. Sí, creo que sí. Tú sabrás si tienes más o menos de dos dúos musicales actualmente. Dos, diría. No lo sé. Estoy en blanco ahora mismo. Bueno, seguimos. Tríos uno. Sí. Grupos más grandes, uno por lo menos que yo sepa también. Y luego corista, eso ya. Perdón, voy a corregir. Dos. Ah, ¿ves? Tríos dos. Madre mía, vaya pues lío. Hay uno que no. Luego nos lo expliques. Esto se pone interesante. Y, bueno, nada. Y como corista, ni se sabe. Como corista, yo, si a mí me llaman, yo digo que sí siempre. Ya. A todo. Bueno, entonces no hay más que verme, estoy aquí. Me dijo Mariano, oye, ¿podías? Dije, sí. Claro. Sí. Sin saber a qué la íbamos a... Pues la verdad es esa. Claro. Sí, estoy aquí, no sé muy bien qué va a pasar. Bueno, entonces ahora preséntate, porque la audiencia no sabe con quién estamos hablando. Bueno, toda esta carrera musical, estamos hablando de música, ¿eh? Porque claro, dúos, tríos de música. Estamos hablando. Pues soy Puri Penín. Soy una orensana afincada en Asturias desde hace muchísimos años, que me encanta hacer música. Tengo muchísima suerte porque puedo hacer música con gente muy querida por mí, gente muy buena, y nada, que soy una privilegiada. Y de muchos estilos distintos. Muchos estilos, sí. Sí, porque todo ese bagaje que estamos hablando, que estás ahora metida en ello, sí. Cada dúo, cada trío, cada grupo, sí. Llega de un estilo como bastante diferente. Sí, muy hay curioso. muchas cosas muy diferentes. Bueno, podríamos comenzar contándole un poco al oyente. Sí. A ver, ¿por qué senderos, por qué lugar, por qué estética o por qué estilos andan todos estos lugares en los que usted participa? Pues son bastante diferentes, por unos eso. Y otros. Una parte, por ejemplo, navega por la música americana de raíz. Ahí tengo la suerte de tocar con Michael E. Wolf y hacer música con él, que es su música, pues es un lujo, la verdad. Aprendo muchísimo y él tiene mucha paciencia conmigo también, con todo, con el inglés, con la guitarra, con todo. Pero es un lujo. A mí es una música de las que más me gusta escuchar, las que más me gusta tocar. Luego tengo también un poco de predilección por la música brasileña, por la bossa nova, así tranquililla. Y también, pues ahí también tengo la suerte de tocar con musicazos, con Jacobo de Miguel, con Fer Arias, con José Ramón Feito. Y es un lujo también. Luego... tengo un trío con Gema y con Silvia, mundialmente conocidas como Silbidos y Gemidos. Tenemos un trío desde hace, yo creo que va para 15 años, que se llama GPS Project. Y hacemos música de los 80 a los 90, versiones, perdón. Y eso es muy divertido. Tocar con Gema y con Silvia es muy divertido porque aunque nos conocemos de toda la vida... Normalmente no paran de decir pijaes. No se sabe qué va a pasar. Ya. Tú llegas a tocar con ellas y puede pasar cualquier cosa, es maravilloso. Y no sé, luego también algunas cositas de música tradicional asturiana, también con Michael normalmente. Y no sé, hay mil cosas por ahí, la verdad que son muchas. Y tipo cantautor también. Sí. ¿Tienes algunas cosas por ahí? Sí, también. ¿Versiones o también, canciones? Sí, son versiones también. Es un dúo de versiones con Jacobo de Miguel, que es mi marido, pianista, y bueno, ahí la verdad que tocamos un poco las canciones que nos mueven a nosotros. De alguna manera suelen ser cosas que no mueven mucha gente porque no es, no es el repertorio habitual de versiones que se toca. ¿Cómo, cómo te acercaste a la música? ¿Cómo comenzaste? Pues mira, acercarme desde muy pequeñita, por mis hermanos. En mi casa siempre hubo música, tocaban la guitarra y compraban muchos vinilos. Entonces la música siempre estuvo cerca, pero yo empecé a tocar, a hacer música en directo muy tarde. Muy tarde, casi casi con 30 años, 28, 27 años. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo me alegro muchísimo de haber arrancado, pero bueno, fui tardía, la verdad. ¿Y qué, qué te gustaba escuchar? ¿Qué escuchabas? Escuchaba, bueno, en casa, por mis hermanos mayores, se escuchaba muchísima música de la movida de aquí de España, la movida madrileña. Y dame un par de nombres, porque si nos escuchan en Buenos Aires y les dices pues, la movida, ejemplo, te van a mirar como... Sé, Los Secretos, Alaska, Radio Futura, Nacha Pop, esas cosas. Y luego los Beatles. Eso era, vamos, eso era religión en casa. Recuerdo además que cuando yo iba al instituto, me sentía un poco bicho raro porque, bueno, todo el mundo andaba con la música de aquel momento. Pues yo qué sé, los New Kids on the Block, no sé qué, estos pa' aquí, pa' allá. Y yo, los Beatles, era dale. Entonces yo no tenía con quién hablar de música. Era una cosa un poco frustrante en aquel momento. ¿Y cómo te fuiste encaminando después hacia esto? ¿El qué? Perdón. ¿Cómo te fuiste encaminando luego hacia todo esto? Bueno, pues fue un poco por azar. Presente. Fue un poco por azar. Fue empezar a estar cerca de... Empecé a ir a clase a los talleres de música en... Talleres de música en Oviedo, los municipales. Entonces fue empezar a andar un poco pues entre músicos, entre empezar a ir a ver conciertos, conocer personas y tener, bueno, cierta sintonía con algunas de ellas y empezar a tocar. Fue un poco casual. Y a ver, otra cosa, que yo, un tema que yo siempre acabo sacando con los músicos. A ver. Hasta ahora todo lo que estás hablando, o casi todo, se trata de versiones, o sí, sea, de grupos o temas, salvo uno, yo creo, el de John Paperback. El de John Paperback, que, efectivamente. Lo demás son todo versiones. Entonces, yo siempre os pregunto lo mismo a los músicos. Bueno, por una parte, ¿tienes temas propios? Tengo muchos temas propios empezados. Ah. Terminado ninguno. Vaya por Dios. O sea, eso es una cosa que... Es que no, bueno, no me sonaba de haberte escuchado ningún tema propio. No, porque... No cantaste nunca en público un tema propio. No, porque no está terminado ninguno. Es así. Yo en mi cabeza siempre está la idea y sí me gustaría en algún momento hacer un disco porque yo creo que material hay, pero tengo que terminar alguno. Ya, sí, es que es, si no están acabados los temas, mal vamos. Bueno, y entonces la segunda parte, en realidad es lo mismo. ¿Qué opinas tú de que la mayoría de los grupos, así de provincias, digamos, siempre toquen o tocáis versiones? Versiones. Entonces llega un momento como que hay un pelín cansino, no sé... ¿No os gustaría...? Yo ya sé que es difícil, porque la gente quiere escucharles canciones que ya conoce, y es muy curioso lo de la música. ¿Pero no te gustaría estar en más proyectos con cosas personales? Me gusta mucho estar en proyectos con cosas personales, pero con respecto a las versiones, yo tengo... A ver, yo el problema que yo veo, o como yo lo entiendo, como yo lo percibo cuando voy a ver un concierto de versiones, es que se toca siempre lo mismo. Claro. Es decir, a mí tocar, a eso me refiero. Tocar canciones de otras personas, tocar obras maestras, unas canciones impresionantes que compusieron otras personas, me parece una cosa muy interesante y muy maravillosa. Y yo conocí muchísimos artistas y muchas canciones gracias a grupos de versiones que tocaron esas versiones. Pero lo cierto es que lo que más hay y lo que yo creo más se demanda en general son grupos de versiones con, digamos, una lista de versiones que todo el mundo toca y que al final acabas escuchando unas y otras una y otra vez. Hablabas de esto, de tocar, de salir. Tú aquí, en al menos en Asturias, supongo que te estás moviendo, que estás uh-huh. presentando. Sí. ¿Cómo ves la escena, los lugares para tocar? ¿Es fácil tocar? ¿Es difícil? ¿Se puede? ¿Cuesta trabajo? Yo creo que es bastante fácil. Hay muchos espacios en los que tocar. Lo que pasa es que también un error que yo creo que cometemos muchas veces es pretender tocar en sitios que no, quiero decir, que a lo mejor el proyecto que yo presento pues no es apropiado para ese sitio. Estamos todos un poco locos por tocar y tocar, si puedo tocar 5 días a la semana, mejor que uno. Pero no todas las cosas son para todos los sitios. Uh-huh. Entonces, a veces yo creo que nos frustramos un poco, en plan de, ojo, este mes casi no tengo... Pues porque a lo mejor intentamos ir a sitios donde no, donde no es nuestro lugar. Sí, sí, yo eso veo, que estoy un poco contigo, que a veces no oye lo mismo un pub de una tal que una sidrería. Exactamente. Y al final todo el mundo quiere tocar en todos los lados. Claro. Y tiene que haber, el público no oye como el mismo. Tiene que haber para todos, y hay músicos y formaciones para todos los lugares. Pero bueno. Bueno, a ver, contémosle al oyente, si quiere escuchar algo de lo que haces o ver qué estás haciendo, ¿tienes algún lugar de difusión, algún lugar electrónico? Yo tengo mi Facebook ¿Mm? Y mi Instagram, que es donde lo pongo todo. Bueno. Y entonces pongo más en Facebook los conciertos que en Instagram. Pero bueno, me buscan, es Puri Penin. Uh-huh. Yo acepto a todo el mundo. Bueno, acepto a todo el mundo, y además es que tengo el Facebook abierto. O sea que, aunque no seamos amigos, se puede ver. Y ahí siempre lo pongo todo. Bueno, casualmente, mira, estamos llegando al fin de esta entrevista, pero acá en el estudio tenemos ahí abandonada, un poco polvorienta, una guitarra. Casualmente. ¿Te parece si en un ratito te llamamos nuevamente para que nos muestres algo de lo que haces? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Placer. Muchas gracias, Puri. Un placer. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Jueguitos en la Caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Esto ya hay nivel, ¿eh? A esta altura no necesita presentación este hombre. Claro, ya lo presenta la propia cuña. El hombre que llega al estudio siempre montando su patinete. Y que llega hasta el lado mismo de la mesa para presentar su propia sección. Que nunca sabemos de qué va a hablar o de qué va la sección. Bueno, hoy no me van a pillar durmiendo como el otro día, que estaba debajo del billar. No le vamos a pedir explicaciones. Bueno, aquí es que este billar es muy afalladizo para dormir, porque anteriormente estaba Mariano ahí echando una buena siesta. Claro, ya. O sea que es un buen sitio. Claro, lo que pasa tenemos que, un antecedente. Que me quisiste imitar, eso fue. Sí, sí. Es muy imitable esto de dormirse. Claro. Bueno, Cañete, ¿qué lo trae por aquí? Bueno, hoy venía a hablar del túnel del tiempo. Hoy quería hablar del ferrocarril, ¿no? Del viaje al futuro presente, ¿no? Que ha tenido Asturias recientemente, ¿no? Con la llegada del tren de alta velocidad. Una parte del tren de alta velocidad. Asturias ha llegado al futuro. Sí. Eso sí que es semi, porque ya lo debatiremos. ¿No? Y es semi alta velocidad, ¿no? Y sí, hablando de semis, que Puri tiene semi acabadas las canciones y demás. Verdad. Yo creo que ya tiene título para el disco, semi acabado. Y por cierto, en abril tiene sitio en el barrio. En fin, estas cositas. Mirad, hace poquito, cuando llegó el AVE, me atreví a escribir un pequeño texto. Uh-huh. Y a partir de ahí, si os parece, pues abrimos un poco la reflexión sobre estas Asturias de tres velocidades que se nos presenta ahora, ¿no? A nivel ferroviario. El túnel del tiempo, viaje al futuro presente. Las Asturias de tres velocidades. Por fin Asturias entra en el futuro ferroviario, eso sí, a través de un túnel en el tiempo. Un túnel que se mide en 20 años de obras, 4.000 millones de euros, 25 kilómetros de negrura absoluta y unos breves minutos de pérdida de noción del tiempo. El 30 de noviembre, cuando el primer tren atravesó el tunelón de Pajares, se asomó a los viajeros ilustres, o ilustres viajeros, que en esto también monta tanto Isabel como Fernando, la Asturias otoñal y lluviosa de la que hacía tiempo que no disfrutábamos. Sí, cuesta entenderlo, pero en estos 20 años transcurridos habíamos perdido hasta las estaciones del año. El 30 de noviembre llovía, como escribió Camilo José Cela en Mazurca para Dos Muertos, llueve mansamente, sin parar, llueve sin ganas, pero con una infinita paciencia. Como toda la vida, llueve sobre tierra que es del mismo color que el cielo, entre blanco-verde y blanco-gris ceniciento, y la raya del monte lleva ya mucho tiempo borrada. Sí, pasó el futuro presente por Asturias y su paso lo describieron perfectamente unos vecinos de Lena que, expectantes, esperaban a las orillas de la vía, como indios arapajoes escuchando las manadas de búfalos para su comida. «¡Callai, oh! ¡Que ya bien! ¡Ya pasó! ¡No se vio nada! ¿Y era Leticia esa moza? 20 años esperando para esto». Una secuencia propia de «Bienvenido, Mr. Marshall». Lo original de la llegada de la alta velocidad a Asturias es que se hace a través de un túnel del tiempo. Bienvenidos al norte. Debería poner un letrero a la salida del túnel. Un letrero en homenaje a esa maravillosa película y a la historia de los hermanos Lumière. Pues de alguna manera ayer entramos en el futuro dejando atrás la belleza de los montes y paisajes de Pajares que se contemplaban en ese entrar y salir de túneles como aquellas maravillosas secuencias de imágenes de los hermanos Lumière que acabaron siendo el cine que hoy tenemos. Lo de bueno o malo de este momento será el público quien lo diga. Pasajeros al tren. Chu, chu. Bueno, elocuente. Para los argentinos, con lo cual va a ser también para los españoles, ¿por qué se tardaron 20 años en hacer un túnel? ¿De cuántos? ¿De 15 kilómetros? Yo no me acuerdo. 20 algo, sí, son 20 algo kilómetros de túnel. Es que sale bueno, a kilómetro por año, casi. Porque nos lo tomamos con calma, como los argentinos. Y desgraciadamente casi nunca se acierta, como los argentinos. En fin. Estas cosas. Tengo una compañera de la Federación de Vecinos que se quejaba de muy bien lo del tren, pero han destrozado Pola de Lena, o sea, el Concejo de Lena, ¿no? Y esto es evidente, hay que recalcarlo también, ¿no? Esta idea, bueno, porque Asturias, desgraciadamente, se mide por decenas de años cualquier obra. O sea, el tunelón, la variante de Pajares, que se llama así, el acceso al futuro de Asturias en el territorio español, pues lleva 20 años de retraso. Pero lleva 20 años de retraso el plan de vías de Gijón o el vial de Jove que debería de comunicar toda la zona oeste, que ya hemos hablado de ella, para evitar esa contaminación inhumana que se produce en Gijón. Y son 20 años de casi todo. La depuración de las aguas de Gijón tardaron 20 años en realizarse, cuando toda Europa estaba. Nosotros seguíamos tirando cosas que no eran sanas al agua. Y hay una zona de Gijón que todavía no tiene depuración, me parece. O ya está todo... Está toda depurada, pero bueno. De cualquier manera. Ahora que hablamos de infraestructura ferroviaria, en lo poco que pude notar aquí en Asturias es que tenemos un tren que va de Gijón a Pola de Lena, que con un servicio más o menos interesante, pero luego ahí están esos trenes pequeñitos, por ejemplo el que va desde Gijón a Avilés, sí, sí, o el que va para el otro lado. Tienen distintos niveles de infraestructura ferroviaria, porque veo que, por ejemplo, el que va a Avilés es un tren mucho más modesto que el de Gijón-Pola de Lena. ¿Cómo se conjuga toda esa diferencia de servicio, en definitiva? Sí. Sin nombrar a ese tren que pasa por Mieres y que termina ahí por Aller. Ah, sí, también, por ayer. Sí, por ayer. Y tren a Cabaña Quinta. Sí, sí. Que creo que es a pedal. Lo acciona el chofer a pedal. Antes, en el inicio del texto que he leído, pues dice la Asturias de tres velocidades. Es que, curiosamente, en Asturias, que somos muy singulares para muchas cosas, se entra por un túnel en Asturias Y tenemos tres velocidades realmente. Ahora mismo nos encontramos con tres velocidades. El tren de alta velocidad, el tren de cercanías, que en la misma distancia en el que el tren de alta velocidad te lleva en menos de una hora a León ahora mismo, pues el tren de cercanías te lleva en dos horas para que te lo tomes con calma. Uh-huh. Pero si fueses en el tren de Feve, ese que dices tú que vas a Avilés, pongo un ejemplo, recorrer 70 kilómetros, que son de aquí a Llanes, 70 kilómetros por ese ferrocarril de vía estrecha, te lleva lo mismo que llegar a Madrid ahora mismo, en el tren de alta velocidad. Entonces, esta es la Asturias de tres velocidades, ¿no? En un mismo espacio de territorio puedes viajar a tres velocidades. Esto no lo tiene cualquiera, ¿eh? Esto no lo tiene cualquiera. Y lo de, bueno, pues por eso pongo un poco lo de Bienvenidos al Norte, haciendo honor a la película francesa, porque realmente ahora entras en el túnel y descubres, es verdad que hay que venir, Asturias, hay que venir y disfrutarla. Y se nota la diferencia en tiempos que tú dices, porque por ejemplo, desde Gijón hasta Avilés el tren tarda una hora y el bus en 25 minutos llegó, lo cual de alguna manera va en contra de quien a la hora de elegir, en vez de elegir un tren que para en todas... Claro. Yo quería hacer hincapié en este tema y ahora, no sé, por ponerse un poco serios, aunque a mí, yo tengo ganas de, como decía aquel, de contar chistes en esta en este apartado mío, ¿no? ¿Chistes de trenes? De trenes. Creo que tengo alguno de ferroviario, sí. Pero, no, es que es curioso, ¿no? Porque, bueno, ahora poniéndonos un poco serios, realmente... acabamos de inaugurar el tercer carril de la autopista, de una autopista, ¿no? Acabamos de inaugurar el tercer carril, pero el ferrocarril no mejora nada, el ferrocarril de cercanías. Entonces, estamos haciendo que la gente siga utilizando más y más y más el coche, cuando el modelo de transporte sostenible es el ferrocarril. Entonces, habrá que empezar a preguntarle a alguien qué es el discurso y qué es la praxis de todo esto, o es que hay muchos intereses por ahí. Y este es un poco el debate que debemos de plantearnos. El tren AVE, alta velocidad, llamémosle alta velocidad, ¿no? Que nos comunica con la meseta y con Madrid, va a mover seis viajes, pues moverá 5.000, 6.000 personas en las mejores fechas. Pero aquí en el interior nos movemos todos los días 70.000 personas. Uh-huh. Todos los días 70.000 personas. Fijaros lo que sería que hubiese un buen modelo de transporte que nos comunicara al norte, al sur, al este y al oeste, en un tiempo relativamente corto. ¿Lo que sería eso? Somos una de las comunidades autónomas con mayor contaminación de Europa y es fundamental apostar por el modelo del ferrocarril como alternativa. Y no se está haciendo, esta es la desgracia, se está dejando caer, ¿no? Para que lo entiendan también los argentinos y los de aquí, que igual alguno no lo sabe, yo creo que sí, pero bueno... Feve, que son los ferrocarriles locales, por decirlo de alguna manera, tienen un ancho de vía, que es el ancho de vía estrecha. Incluso ya dentro de ellos hay recorridos que tienes que hacer trasbordo, con lo cual tienes que parar en Noreña, que es un follón. No están sincronizados, con lo cual llegues a Noreña a la hora que llegues y el otro pasa a la hora que pase. No está pensado. Mirad. Y luego están los otros trenes que tienen la vía ancha, con lo cual está lleno de trasbordos y de follones el transporte en tren. Este articulillo que escribí tenía varios títulos de películas, ¿vale? Y no solo Bienvenidos al Norte, sino que tenía Pídele cuentas al rey o Carne de gallina, porque viajar en el tren a veces se te pone la carne de gallina. Y tiene más títulos de películas. Pero es verdad que realmente nos lleva al lejano oeste. O sea, el ferrocarril de vía estrecha tarda lo mismo ahora que cuando se puso en marcha a primeros del siglo XX, o sea, a finales del XIX. Asturias es una de las comunidades, que, después del País Vasco y el arranque de Mataró, del ferrocarril que se hizo en Barcelona y demás, es una de las comunidades que primero tuvo el ferrocarril, básicamente por el modelo industrial que había, ¿no? Éramos las tres, el Frente Norte era el que tenía la industria y por lo tanto... Y curiosamente, seguimos viajando a la misma velocidad. O sea, hay cosas que no cambian con el tiempo. O sea, estamos como los hermanos Lumière, con el paso a paso de imágenes, uh-huh, cuando la gente está ya en la Guerra de las Galaxias 30 o algo así, ¿no? Y este es el problema. El viaje a ninguna parte, que es el viaje a La Viana, el viaje a La Viana te supone coger un autobús en lo que era la antigua estación que no existe, es una estación que no existe, que era la del Humedal. pero ahí te coge un autobús y te lleva, porque la mayoría de las veces la vía desde aquí hasta Noreña no está operativa. Entonces te coge un autobús y te deja allí. Y luego a partir de ese sitio te bajas y el tren te continúa. Es un viaje aventura, ¿eh? Esto uh-huh. no lo tiene todo el mundo. Yo la última vez que fui a Infiesto en tren, en el de Pamecchi y el de... No, y el de Renfe. Bueno, sí, igual. Ese Renfe, sí. Iba en bicicleta encima y a la vuelta cogí el último. Bueno, pues no llegó. Entonces luego... del jefe de estación o no sé, no me acuerdo muy bien cómo, llamaron a un taxi. Claro, entonces claro. Llega el taxi, pero claro, el taxista tampoco sabía que llevaba bicicleta. Tuve que desmontar la rueda, la leche y, bueno, un follón, una aventura de viaje para volver desde Infiesto hasta Gijón. Esto es lo bueno del viaje en tren en Asturias. La pregunta que nace a todo esto, ¿qué se puede hacer desde el llano para mejorar esta situación? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Desde luego, está claro, hay una cosa, los dineros son los que son, pero no cabe duda que tienes que apostar por un modelo y esto lleva a fijar criterios claros. No, uh-huh. no se cambia de un día para otro, pero sí que es verdad que mejorando las frecuencias... hace un tiempo se puso en práctica un experimento de aumentar las frecuencias. Aumentar las frecuencias se entiende disminuir los tiempos, ¿no? Uh-huh. Disminuir los tiempos entre Gijón y Oviedo. Para los argentinos que ya nos conocen, porque este programa lógicamente se oye muchísimo y además Asturias es tan conocida como Galicia. Bueno, somos Galicia realmente, somos Galicia. Pues saben que entre Asturias y Gijón hay 600.000 personas y nos movemos prácticamente diariamente, ¿no? En torno a 20.000 personas nos movemos diariamente de Oviedo a Gijón, de Gijón a Oviedo. Bueno, pues se trata de eso, de que aumentar las frecuencias de tal manera, por ejemplo, apostar por eso, de tal manera que el ferrocarril sea el modelo de desplazamiento. O sea, que cualquiera que vaya a la universidad, nuestros hijos, la mayoría, los que pueden, van a la Universidad de Oviedo, hay muchísimo estudiante universitario y luego trabajador. Pues esta gente debería desplazarse en el ferrocarril como un medio sostenible. Es más, ahora es gratuito, con lo cual ya es que mejor imposible. Sin embargo, aumentaron los tiempos de espera, o sea, y quien se ve beneficiado en este caso es una industria privada, que es Autocares Alsa, que lógicamente han entendido el negocio y han puesto frecuencias de 10 o 12 minutos en horas punta. Y eso lo que hace es que todo el mundo vaya al autobús, aunque uh-huh. les coja los atascos de la autopista. Les da igual. El tren no tiene atascos. El uh-huh. tren no tiene atascos. Es una realidad. Pero tiene otros problemas. Bueno, así como hace poco se discutía el modelo de transporte dentro de la ciudad de Gijón, desde las asociaciones vecinales, ¿hay en marcha proyectos que aunque sea de alguna manera, se pregunten sobre la infraestructura ferroviaria y su modelo? O es decir, ¿tienen alguna iniciativa, alguna propuesta al respecto hecha hasta ahora? ¿Te refieres a nosotros? O sea, sí, desde las asociaciones vecinales. Bueno, a ver, nosotros... Digo como lo que pasó aquí, sí, en Gijón, sí, cuando intentaron hacer ese cambio de líneas de buses, autobuses. Sí. Sí. A ver, nosotros lo que sí tenemos en marcha es una cosa... No lo conté porque es que, claro, aburrir a los oyentes con estas cosas de lo que pasa en Asturias. Mirad, para quien no lo sepa, por debajo de Gijón hay un túnel hecho desde hace 12 años, desde hace 12 años, que costó 114 millones de euros, que en dólares vienen a ser 130 millones de dólares. Hace 12 años se terminó la obra y ahí está. O sea, está lleno de agua, se inundó, estamos gastando dinero en achicar agua y es para lo único que sirve. Ese túnel es una línea de metrotren que iba a comunicar Gijón de sur a este, cogiendo en todo su recorrido en torno a 200.000 posibles usuarios y terminando en el hospital más grande de Asturias. Uh-huh. Y no funciona. Bueno, pues esto es una cosa que estamos pidiendo que se priorice ya para poner en marcha. Ya que lo tenemos, ya que se ha hecho ese despropósito de obra, por lo menos que tenga utilidad. Y en base a eso, pues que llegue el tren en condiciones y que se mejore las infraestructuras ferroviarias. Es que no uh-huh. nos queda más que pedir. Bueno, Manuel, el tiempo en radio suele ser un poco tirano, así que no me queda más que agradecerte mucho por habernos acompañado en esta nueva emisión. Pues muy bien. Muchas gracias, Manuel. A vosotros. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Bienvenidas y bienvenidos a los monólogos de Fueguitos en la caverna. Hoy os vamos a presentar el monólogo de la mujer de Groucho Marx. Este monólogo pertenece a una obra de teatro que se titula Se vive solamente una vez, de Gabriel Heras. Esta obra de teatro es una adaptación de la novela de Manuel Vázquez Montalbán, Las cuestiones marxistas. Dicho esto, empezamos con la voz de la mujer de Groucho Marx. ¡Ay, tu tortilla de palabras, Groucho Marx! Tú te la guisas, tú te la comes. Jamás conseguiste cambiar un crepúsculo o destruir la geometría de un beso repetido. Y en estas condiciones, no me pidas que te seque las lágrimas que jamás has llorado de verdad. Has prefabricado la angustia para evitar tenerla, sin importarte mi ausencia de las carteleras y de las opiniones. La señora de Groucho Marx ha presidido desfiles por el túnel del silencio, ese que envilece el pasado y aniquila el futuro, y por el que me veo a medio mundo de tu mundo arruinado, donde tu madre hace calceta a la orilla del pipí ridículo de su propia incontención, y tu hermano Harpo ha buscado en el arte la coartada para su subnormalidad. Y tu hermano Carlos finge un continuo viaje para evitar el horror de un solo papel. Ni siquiera me molesta tu búsqueda de la muchacha dorada. Si consiguieras encontrarla, recordarías lo mucho que me has querido y la abandonarías en un coche utilitario. Después, claro, de haberle hurgado medio minuto bajo las faldas. ¿Qué leche es esa de la muchacha dorada? ¿Cuándo has visto tú una muchacha de oro con metabolismo de metal y una huella de aire espumoso y malva? Tu borrachera de palabras es impotente ante las axilas y el refilón de mi bigote en las horas punta. Huéleme el sobaco, cacho pendón. Mira cómo brilla el césped de mi cuerpo y cómo me huele la boquita de rubí cuando amanezco con el estómago lleno de pimientos rellenos, precipitadamente acostados y arropados por las mantas. ¡Me cago en tu padre, Groucho Marx! ¿Los pimientos? Quizá, dice Groucho Marx. ¿El marxismo? Quizá, dice Groucho Marx. ¿El centralismo democrático? Quizá, dice Groucho Marx. ¿El filete poco hecho? Quizá. Dice Groucho Marx. Qué bien te pagan ese quizá en el mercado de la confusión. ¿Cuántas veces, cuántas te he pedido que me afirmaras o me negaras y cuántas me has contestado con ese quizá despegado de tu vida privilegiada? Mírame a la cara, Groucho Marx, y dime si conoces a la comparsa de tus escenificaciones. Cuando vagabundeas con el imbécil de tu hermano en busca de caracoles de plástico, no buscas una compañía que me excluye. Cuando dices por doquier que esperas la llegada de un buque extranjero que te traiga el victoriano Carlos, no pregonas mi constante ausencia. Y cuando te pones en ridículo, sí, en ridículo, corriendo detrás de muchachas supuestamente doradas, habría que verlas. No me niegas la negrura de mis ingles y la fijeza de mi esqueleto de mujer anclada. Dime, ¿quién te pasa la hoja del calendario? ¿Quién te zurce los descosidos del silencio? A partir de ahora, yo viajaré por las constelaciones y diré: Groucho Marx jamás mereció aplausos ni compasión. Y todos dirán que ha llegado la nueva Salomé anunciando a un primo hermano de Juan el Bautista. A mí no me engañas. Y si no he disparado ya contra ti, Groucho Marx, es porque no sabría qué hacer con todo lo que hay en el frigorífico. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Bueno, pues ahora para la parte final del programa tenemos a Puri Penín ahí con la guitarra, que ya se hizo con ella, supongo. Y bueno, preséntanos tú las canciones que vas a tocar. Pues voy a tocar una canción que le gusta mucho a Mariano, que se llama Sargento de Hierro, y es de un grupo que se llama Morgan. Y bueno, es de estas canciones medicina para según qué días. Voy a pensar en ti por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Cúrame, viento, ven a mí y llévame lejos. Cúrame, tiempo, pasa para mí, sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. No. Saca. Bueno, y ahora pues voy a... No, bueno, viene muy preparada porque viene sin letras, viene sin nada. Entonces, la cabeza... Bueno, hay una canción que escucho mucho últimamente, que, bueno, es una canción así de música americana, que la cantó, entre otros, Johnny Cash, que se llama Ain't No Grave, que dice, no hay tumba todavía que vaya a retener mi cuerpo. Que está bien así como para el día a día repetírselo todos los días por la mañana. Ain't no grave gonna hold my body down. Ain't no grave gonna hold my body down. When I hear the trumpet sound, I'm gonna get up out of the ground. Ain't no grave gonna hold my body down. Go thou yonder, Gabriel, put your foot on the land and see. Oh, Gabriel, don't you blow your trumpet until you hear from me. I look way over yonder, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. When I look down on the river, so the people dressed in white, I know it was God's people, 'cause I saw them doing right. Ain't no grave gonna hold my body down. Ain't no grave gonna hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna get up out on the ground. Ain't no grave gonna hold my body down. Ain't no ain't no grave gonna hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna get up out of the ground. Ain't no grave gonna hold my body down. Ain't no grave gonna hold my body down. Las vicisitudes técnicas de tener que andar cambiando micrófono de un lugar para el otro no las tiene ningún programa más que este. Como no tenemos vídeo, no se ve las películas que tenemos que andar haciendo. Es la ventaja que tenemos, de que no se ve la imagen, entonces no ven las magias que hacemos. Últimamente todas las radios se empeñan en hacer cosas como de vídeo. Qué cosa horrible, ¿no? Sí. Poner una cámara en el estudio es la peor manera de hacer televisión. Todos lo hacen, menos nosotros. Sí. Bueno, ya que estamos cerrando el programa, lo primero que vamos a hacer es agradecerle a nuestra invitada. Por favor, por... Papuri Penín. Un placer. No puedo decir que esté semicontenta de haber venido. Estoy contenta del todo. Ah, bien. Muy bien. Y bueno, se está acercando lentamente el final de esta emisión. Pero Gus no nos puede echar porque no llegó. tranquilo. Todavía. Antes que eso, si alguien quiere escuchar alguno de nuestros programas, ya empezamos. ¿A dónde se tiene que dirigir? Que nunca lo sé. fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien nos quiere enviar un mensaje, ¿a dónde se tiene que dirigir? A un MD o DM, que nunca sé cómo coño se llama, de la página de Facebook, que casualmente se llama Fueguitos en la Caverna. Y si alguien nos quiere hacer una donación, ES543827-33. Se la sabe de memoria. No, porque son 26 dígitos y dije menos. Creo. Bueno, ¿se acuerda que le dije que Gus no estaba, pero estaba John? ¿Ah, sí? Sí. Mire, ya lo veo allí. Mire cómo se acerca y mire lo que tiene en la mano. Pues venga, cierra, corta. Making